Señor, renueva en nuestros tiempos las maravillas del Pentecostés. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Todavía no hemos visto nada, apenas están comenzando. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia. Por ese nuevo Pentecostés que tú das a tu iglesia hoy.